En el olvido, en el olvido, en el olvido. ¿Qué he hecho? Pensé. Esto no debería estar pasando. El cuchillo en mi mano, la sangre en mi ropa. Miré alrededor del cuarto. Estaba ahí tirada, con la cara tapada por el cabello, sin ánimos de respirar. Pensé por un segundo que la había asesinado. Pero, ¿quién era ella? Me acerqué por un segundo, le quité el cabello sobre su rostro, me quité la playera para limpiarla y me había dado cuenta que le había borrado el rostro. Ahora nunca podría saber quién era ella, aquella persona que estaba tirada en un rincón de la habitación. Me levanté, para eso dejé el cuchillo cerca de ella, para que pensara en que había sido un suicidio. Sí, un suicidio, porque ella odiaba su vida, pero ¿cómo yo sabía eso? No sabía quién rayos era ella. Intentaba recordar qué había pasado, pero mi mente era algo confusa. Me acerqué. Me quedé sentado en un rincón mirando el techo, hasta que recordé que no tenía playera. Por eso tenía frío. Frío. Frío, pensé. ¿Ese frío dónde venía? De la ventana. Corrí a cerrarla, hasta que me detuve por un instante, recordando que había escuchado unos pasos. Unos pasos, pasos, pasos. Pensé, corrí hacia la puerta principal, la cual estaba llena de sangre, pero esa sangre estaba caliente. Pensé que alguien la había asesinado a esta chava, y luego hervía su sangre para después beberla. ¿Beberla? Sí, beberla con un pan. O simplemente estaba enojado y dejó caer algún encendedor y se quemó la casa. Pero, ¿cómo esto pudo haber pasado? Hasta que me di cuenta que no había sangre, solo era algo de agua. Pero no estaba en la puerta principal. Estaba en el baño contemplando el agua caer mientras estaba sentado al lado de la bañera, con mi mano flotando sobre el borde, divagando.